Sabés, no sabés, sabés. No, no sabés. No sabés. Me hiciste creer que sabés. Pero no. No. No, no, yo también. Tampoco sabemos. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. Buenas, buenas, buenas, buenas tardes. Hola. Hola, amigo, ¿cómo estás? Esto es un mano a mano acá adentro. ¿Hace cuánto que no pasaba esto? ¿Te acordás? Viejos tiempos, ¿no? Esto puede terminar muy mal o muy bien. Hola, amigo. Ya te sabes, muchacho. Lorenzo Dibiase, Julián Bouvier. Y enfrente de este vidrio, Natacha Bianchi en operación. Hola, Natacha. Técnica. Querida Natacha. Abrazote. Bueno, esto es A mí no me importa, otro viernes más. Por Radio La Retaguardia. Radio La Retaguardia, pero hoy con una con novedades en el estudio. Uh-huh. Estamos mano a mano Lorenzo y Julián. En un rato vamos a tener de infiltrado a Pedro Tato, que es parte del programa, pero viene. Hacemos el cambiazo, porque yo me tengo que ir en la segunda hora, a las 6, entra él. Bueno. Así que. Es una tarde de citas entonces para interesante. Mí. Interesante. Ah, bueno. Voy a estar solo con vos y después solo con Pedro. Ah, bueno. Wow, a Juan de Adler Fuentes. Bueno, vos te vas, perdiste, amigo. ¿Qué leímos, che? Significado. Significado. Lo pasó la compañera Valentina. Ajá. Que no viene está, más. ¿Dónde no está Valentina? Che, contémosle a la gente porque van a pensar que los echamos a todos y hicimos un programa, volvimos al viejo A mí no me importa. Que tomamos el estudio. No, fue así. Fue así, Sando y Pedrito fueron al abrazo que se le hace a Norita Cortiñas. Qué grande, Norita. Un homenaje, pero es a las 7, pero bueno, viste como... Ellos son muy puntuales. Son muy puntuales. Nosotros no. No aprendemos más. Y bueno, y Valen está cursando, así que... Y bueno, yo también tengo que cursar a las 6, así que... Muy bien. Estamos en bueno, esa. Evidentemente el único que no hace nada soy yo, ¿no? vos venís de repartir tus hamburguesas. Sí. ¿Qué tal eso? Mal, mal. ¿Mal? No te voy a contar porque estoy muy enojado. Uy, mal ahí. No pasa nada. Pero hoy a la noche toca pica para todos mis compas. Eso bueno. Así que ahí algo voy a hacer, como para variar. Esto que leyó Lolo y Julián... Ah. Es de Susana Tennon, poeta, fotógrafa y escritora porteña. Que cuando nos lo pasó, por lo menos nosotros dos dijimos, che, está bueno, ¿eh? Es como para filosofar, ¿no? Sí. Dale. Bueno, podemos ir ahí filosofando... ¿Durante el programa? Durante el programa, mechando. ¿Vos sabés algo de algo? No, la verdad que no. Cada vez que aprendo algo me doy cuenta que no sé nada. A full. Así bueno, que... pero vamos bien así, ¿o no? Sí. Bueno... ¿Querés que arranquemos como con una canción tranqui y empezamos con el primer llamado de la cuestión de la jornada? Es tranqui punky. ¿Es tranqui punky? Tranqui punky, hit hot, de los Militantes del Clímax, alta banda, la fui a ver otro día, con Marote. ¡Ay, qué grande Marote! Grande Marote, y bueno, la rompieron toda, así que bueno, temón para compartir. Trajimos traemos algo nuevo al lugar. Esta verga inspira, se giran las minas y miran. Es una fría energía que me domina y te invita a caminar sobre este club animal. Que esta es la mierda del momento, la quemada que hablar, la que no se deja contagiar por la apatía social. Es el clímax, lastima tu rutina. Me subo a la tarima y me bajo por tu espina dorsal. Soy tequila con sal, mejor no abusar. Toma nomás de mí lo que te sirva, que te puede hacer mal. Ya di mis pasos en falso, pero hoy camino en el club. No me preocupo del rap, trafico puro hip hop. No la delires, si tenés plata invertí en mi pyme. Si las otras bandas te deprimen, no te compliques más. Invítala a salir, tráetela a esta fiesta clímax. Que quien quiere ir al cine. Remember what the old Rotterman said to me. A real nigga got to play the music. A real nigga got to play the pussy. Solo quiero estar con vos, llevarte mi nave por los portales del espacio. Chuparte bien la concha en el palacio, hacerte el amor fumando flores. Masajes, locuras salvajes, son los viajes de tu nigga sensual. Es el ritual de Jumpal, no se puede frenar. Desde arriba hago un balance, dejando el mundo en trance. Me pongo super dulce, reina, solo un dios está a tu alcance. La joda está en mi casa, acércate a ver qué pasa. Hoy tocan las estrellas, festejamos todo junto. Fumamos grande porro, pensamos cosas. Rap shots, rap shots. La joda está en mi casa, acércate a ver qué pasa. Hoy tocan las estrellas, festejamos todo junto. Fumamos grande porro, pensamos cosas. Rap shots, rap shots. La joda está en mi casa, acércate a ver qué pasa. Hoy tocan las estrellas, festejamos todo junto. Fumamos grande porro, chupamos concha. Rap shots, rap shots. La joda está en mi casa, acércate a ver qué pasa. Hoy toca las estrellas, festejamos con los pechos. Fumamos grande porro, pensamos cosas. Rap shots, rap shots. Rap shots, rap shots, solo fun. Rap shots, rap shots. Rap shots, rap shots. Están escuchando A mí no me importa por radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia, los viernes de 17 a... Aguanten los medios alternativos. El lunes 2 de septiembre comienza el juicio oral y público por la masacre de Pergamino. Desde el colectivo Justicia por los 7, convocamos a participar de las audiencias que se llevarán a cabo hasta el 7 de octubre en la sede del Tribunal Oral Criminal número 1 de Pergamino. Nuestras y nuestros jóvenes están en peligro. Justicia para Alan Córdoba. Justicia para Fernando Latorre. Justicia por John Mario Claros. Justicia para Sergio Filiberto. Justicia para Franco Pizarro. Justicia por Juan José Cabrera. Justicia para Federico Perrota. Yo pido justicia por los siete. Yo pido justicia por los siete. Justicia para los siete. Justicia. Yo pido justicia por los siete. Necesitamos que estés por los siete y por la vida de todos y de todas. Bueno, bueno, estamos de vuelta acá en A mí no me importa, Radio La Retaguardia. Y arrancamos ya con una entrevista que viene a raíz de alguna vez que Margarita, como siempre, ¿no? Viene con noticias nuevas. ¿Margarita? Margarita Meira, ¿cierto? Pasa porque hay que gente que uno, nosotros la conocemos. Es, pero... Claro. Margarita Meira, referente de Madres Víctima de Trata, uh-huh. Cofundadora. Hace un tiempo vino y me dijo, Lorenzo, hay que difundir esto, es una vergüenza, no puede ser. que haya red de pedofilia, haya niños que son violados y nadie se entera, que nadie les crea. Y así fue como, bueno, entrevistamos al padre de un niño víctima de una violación por parte de su madre y su pareja de ese momento. Ahora estamos en comunicación con Adriana Rogers, coordinadora de la red Infancias Robadas e integrante de Madres Víctimas de Trata de la Patagonia, porque Margarita se acercó allá y estuvo acompañando la lucha. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Lorenzo? Acá estamos el miércoles, es la apelación por parte de los imputados de la sentencia que tienen, uh-huh. Y ya sería el último paso. Digamos que esta apelación que se hace desde lo penal, en 10 días después del 18, hábiles, lo último paso que les queda como recurso en la justicia después es ir acá al Superior Tribunal de Justicia. Están condenados. Bien. La condena ya está. Es algo. En 14, ¿no? O 16 años para Bárbara de Cristófano, la madre, ¿puede ser? 16 años para ella y 14 años para su pareja. Julián Morón, ex concejal, ¿no? Porque además exactamente. Tienen sus compañeros y compañeras que son todos gente del gobierno, ¿no? Del municipio. Sí, sí, están siendo fuertemente respaldados por algo que, bueno, que es, digamos, histórico y que tiene que ver con todo lo que nos afecta a todos, ¿no? Como que el único lugar que queda hoy para posicionarse es formar parte del Estado, destruyendo toda la matriz productiva de la República Argentina. Pero dentro de todo esto, lo más terrible es la comercialización de los cuerpos de los niños. Más aberrante la violencia ejercida sobre los cuerpos de los niños, no solamente por parte de los familiares, sino de terceros ajenos que pagan por estas violencias aberrantes. Uh-huh. Esta comercialización de lo peor que le podés hacer a una criatura. Hola Adriana, ¿cómo estás? Te saluda Julián Bouvier. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Bien, te hago una consulta como a ver si podemos como contextualizar un poquito más del caso. Es un caso que nosotros en el programa lo hemos charlado, este del cual hoy se está llevando a cabo el juicio, pero nos gustaría que si podés contextualizar un poquito para la gente que está escuchando qué fue lo que pasó y estos imputados de qué bueno, se los imputan. Esta mamá, uh-huh. Maestra jardinera, se separa. Al poco tiempo el nene era chiquito, forma una nueva pareja, el nene comienza con síntomas muy claros, o sea, vistos a la distancia, con la mirada de abuso sexual, aparecen, en la escuela se da una charla sobre educación sexual, el nene estaba bajo tratamiento psicológico y ahí habla. Hasta ese momento parecía simplemente una situación de abuso intrafamiliar, ¿sí? Que ocurría dentro del espacio materno, ¿estamos? Hasta que el nene empieza a contar que no era así, sino que era un infierno, 100 veces impensado, que era su cuerpo comercializado, tarifado, a una lista de no menos de 28 personas, de las cuales 3 son pertenecientes a la cúpula política del partido que gobernó por 12 años la provincia y sigue aún vinculado con el poder. ¿Qué gobierno es? ¿De qué partido es? Es la derivación del partido justicialista El Chusoto, liderado después devenido en Chusoto por Mario Das Neves, el fallecido gobernador. Uh-huh. Ahí va. Y te hago una consulta. Bueno, a ver, digamos, no sé cómo analizarlo desde lo judicial, que quizás es tu ámbito, pero digo... yo soy pediatra. Ah, perdón. Yo soy pediatra, bueno, entonces, yo soy médica pediatra. Perdón, yo entonces perfecto, justamente. Como... Sí. Perdón. Yo no soy abogada, yo soy pediatra, y esto que vengo viendo hace muchísimos años y lo vengo denunciando, que no es solamente la violencia contra los niños, sino que dentro de lo peor que nos está pasando como sociedad es el ingreso de la droga y que los chicos están pagando la droga con los cuerpos. Y vale más el cuerpo de un chico comercializado sexualmente que vender droga. Disculpa la equivocación. Entonces, más adecuadamente te pregunto, digo, para un niño o una niña estas situaciones no creo que exista forma de reparación, pero ¿cómo se puede seguir? ¿Qué medidas de cuidado se le pueden brindar a ese niño o niña desde el Estado y desde la salud, por ejemplo? Desde lo primero es tratar de fortalecer a los chicos para que los chicos puedan hablar y que el chico sienta que tiene un adulto confiable al cual le puede contar y que este adulto lo siga acompañando. Nosotros definimos hace unos años, cuando llegó este caso, que tomamos una postura todo un grupo de ciudadanos que no lo íbamos a dejar solo lo que él estaba contando. Y nos definimos como una aldea de buenos corazones. Nosotros sí te creemos y sí te vamos a acompañar, porque no todos los adultos son esto. Eso fue lo primero, que eso es como muy básico, que no tiene absolutamente nada que ver con los conocimientos que vos puedas tener o las capacitaciones que vos puedas tener. Es una condición humana innata. Yo te voy a creer, yo voy a estar al lado tuyo y yo te voy a acompañar. Y a esto se sumó un montón de gente que el nene tenía mucho miedo, porque imagínate que ser violado y que paguen por violar a una criatura de 4 años, a alguien, que son los que gobiernan, no es fácil para una criatura. Porque no eran personas desconocidas, eran personas influyentes dentro de la colectividad. No eran desconocidos, ni siquiera socialmente. Y Adriana, en cuanto a las repercusiones que tuvo en el pueblo... El pueblo está obviamente dividido entre los que apoyan al chico y obviamente apoyado por todos, por la gran parte de los que están adentro del gobierno. Claro. O sea, quien no apoye esto es despedido. Claro. Así no estén de acuerdo con esto, la represalia por parte de ellos es que tienen que apoyar a los culpables. ¿Y de qué manera se los apoya? O sea, públicamente los defienden, dicen que esto es mentira. ¿Cómo es el proceder? Claro, ellos se creyeron, como siempre había pasado, y esto es quizá lo que toma mucho más peso que no solamente el apoyarlo. Ustedes, como medios alternativos, se ha logrado realmente visibilizar la realidad. Se logró una sentencia. Se logró una sentencia. Estos casos generalmente, por cualquier error inexplicable del proceso judicial, que esa frase está denunciada por un juez de Madrid, que dice que los errores que se cometen en los procesos judiciales parece que tuvieran un precio. Entonces nunca se podría llegar a juicio. Entonces una de las cosas era que no se cometieran errores inexplicables en el proceso judicial, que por estar mal hecho el proceso judicial nunca podés llegar a un juicio. Entonces nunca tenés un culpable. Y esa es una constante, ¿no? La burocracia que está hecha para... justamente, el negocio. El negocio judicial. Porque solamente quedan libres... Vos fijate cómo es. El que es pobre no puede pagar al negocio judicial. Los pobres no importan. Para los pobres no hay justicia. Adriana, ¿cómo sigue ahora a partir de esta sentencia y bueno, del trabajo que hacen ustedes como coordinadora? ¿Cómo sigue la lucha, bueno, la visibilización? Bueno, seguimos visibilizando. En 10 días hábiles estaría, digamos, el miércoles es la presentación, la apelación a la sentencia. Digamos que la Cámara se tiene que expedir en esta apelación y después pasa al Superior Tribunal. Y como último paso, que no sé cuánto lleva porque digo, no soy abogada, y ellos están libres, o sea que tendrían que ir presos. Claro. O sea, no están ni siquiera en prisión preventiva en este momento ni nada. No, ellos están viviendo, tienen que ir a firmar todos los días a la comisaría, pero no están presos. Y las pericias físicas y la cámara Gesell son contundentes. ¿El niño, sabes cómo está, Adriana? El niño está haciendo, no vive en la provincia, no vive en la provincia del Chubut. Es más, creemos que no estaría vivo si estuviera viviendo acá. No solamente no estaría vivo, sino que no podría vivir dentro de todo este circo mediático que han querido instalar, pero no han podido, aquellos adultos que descreen la voz de un niño valiente. Porque hay que ser muy valiente teniendo 8 años para decir... fulano de tal, que es concejal, mengano de tal, fulano de tal, que pertenecen supuestamente en una población de 700 habitantes, lo que representa ser el dueño de tal lugar o tal lugar, que esa persona pague por el cuerpo de ese chico con 8 años. ¿En algún medio hegemónico, como nosotros en general lo llamamos, alguno de los medios más masivos, digamos, que todos conocemos, salió algo al respecto de esto? Y si salió algo, ¿cuál fue el enfoque? Muchas veces sucede que se cuidan los nombres de estos políticos o que no se habla de que aparecen estos políticos en el caso, ¿no? No, ha salido muy poco. Uh-huh. Y quizá hubo algún intento medio macabro de tomarlo como que la mamá, que fue la proxeneta, ella es una pobre víctima de violencia de género. ¿Por parte de quién? Por parte de la justicia. Ah, bueno. Argumentando que había sido violentada por el padre de su hijo, que eran mentiras del padre de su hijo. Y yo les puedo asegurar que cuando a mí me llegó este caso y empecé a leer el expediente, vomité 3 días seguidos. O sea, es negar aberrante lo que sucede en la Patagonia, que es la explotación sexual de los niños. Es el negocio más caro del mundo. Son lo más rentable. ¿Son muchos los casos? Sí. ¿A vos te llegan por tu trabajo, digamos? A mí me llegan primero porque empecé a verlo y porque de repente la gente, cuando por algunos casos que fueron resonantes, que no se los pudieron condenar, por estos errores inexplicables en el proceso judicial, que mágicamente hubo bastante dinero de por medio, y no había plata para investigar estos casos y no tenían mucho sentido, la gente cuando aparece en esto me busca. Claro, se generó como una referencia. Se generó una referencia muy fuerte. Primero, quizá la mayor referencia que la gente encuentra es que quizá uno dice, esto no pasa, porque es tan horroroso y tan doloroso y tan impensado para cualquier persona, que vos decís, bueno, esto no puede estar pasando, no puede estar pasando a la vuelta de mi casa. Claro. No puede ser que esta persona sea pedófila. Claro. Porque aparte, el pedófilo no tiene perfil. El que consume sexo infantil no tiene perfil. Puede ser cualquier persona. Solamente lo detectás cuando una víctima habla. Por eso es tan importante creerle a los chicos. Por eso se dice que el silencio es el peor cómplice. Y por eso es tan importante para la reparación del niño que ha pasado este infierno atroz, encontrarse con una parte sana y amorosa. Bueno, se cortó la comunicación. Estamos en comunicación con Adriana Rogers, pediatra de Chubut, bueno, como la presentamos, coordinadora de la red Infancias Robadas, que bueno, estaba contando sobre el caso de este niño violado por su madre y por su padrastro y bueno, y sí, concejales políticos, claro, de Chubut. La aparición de la figura de la prostitución, ¿no? De la venta del cuerpo del niño para que cualquiera lo pueda consumir por plata. Seguimos, volvimos a la comunicación. ¿Ahí nos escuchabas, Adriana? Sí, sí. Ahí está. Bueno, y para seguir, yo te quería preguntar al respecto de la escuela. ¿Cuál fue el...? Sí. ¿Sabés cómo trabajaron los docentes al respecto? ¿Si hubo una aplicación de la ESI, de la Educación Sexual Integral? El tema es que las personas encargadas de todos estos temas respaldan a la madre. Claro. Porque la madre, de hecho, daba clases en la misma escuela. Exactamente. Claro, era. Claro, es un pueblo y también todo. Todo mezclado. Qué desastre. Qué bárbaro. O sea, están mezclados todos los intereses. Yo, en realidad, lo único que. La pericia física es contundente. Cámara Gesell es contundente en el relato. Claro. O sea, yo no puedo contarte lo que dice la Cámara Gesell porque es alimentar el morbo de la gente. No hace falta, claro. Sí, para poder hablar hoy con ustedes, te puedo decir que yo, especialistas de esto, fuera de la provincia, consulté el caso. O sea, vos decís, bueno, yo al chico le voy a creer, perfecto, pero judicialmente esto, estas pruebas que hay en la justicia, ¿son válidas? O sea, este relato que el chico hace que es espantoso, doloroso, repugnante, que supera cualquier película más baja de lo que uno puede creer de lo que es la comercialización sexual de un nene de 8 años, de 5 años, de 6 años, porque esto fue crónico en el tiempo, y no te puede entrar que un político de renombre pague por eso. Pague por ese tipo de sexo. O sea, no lo puedo definir ni como ser humano. Y esto es carísimo. Entonces vos te das cuenta que la pedofilia está arrasando los cuerpos de los chicos y está generando un nivel de corrupción espantoso. Uh-huh. Bueno. Y la violencia contra el chico, que bueno, que eso es. Sí, alguna vez Margarita Meira nos contó que en el mundo de la prostitución, justamente los cuerpos de los niños eran los más caros. O sea, además está eso, o sea, son los... en ese mundo, ¿no? Que parece un mundo paralelo, pero no, es el mundo de eso, que está a la vuelta de nuestra casa. Es un premio, digamos. Claro. No, pero es que aparte yo tengo otro caso que vino de Córdoba, que está acá, uh-huh. De Carlos Paz, que tiene la mamá huyendo, una madre protectora, que es Alfred, la familia paterna, era delivery sexual a domicilio. Uh-huh. Llevaban a dos hermanitos. O sea, yo quiero que entiendan que esto es múltiple también, y que hay más víctimas en pirámides, uh-huh. Que los servicios están tarifados. O sea, no termino de entender el apoyo a este comercio. No, es más, no encuentro cuáles serían las palabras para definir este delito. Y te hago una pregunta. Me quedo sin... ¿Sabés si...? No sé. Sí, perdón. Sí. ¿Sabés si desde lo judicial... no sé si lo habrán hablado con los abogados y abogadas que están llevando adelante la querella, pero digo, ¿sabés si se puede o se va a imputar no solo a los responsables más directos, que serían en este caso la madre y el padrastro, sino también a estas personas de la política? En eso se está trabajando, porque acá no existe ningún abogado penalista que quiera meterse con este listado de clientes. Claro, claro, hay mucho poder de por medio, ¿no es cierto? Bueno, pero eso es lo que nosotros pedimos a nivel nacional. ¿Cómo hacemos en los pueblos para encontrar un abogado que quiera, penalista, ir contra el poder político por estos delitos, cuando las sugerencias son, no, mira, yo no quiero lío, me dedico a otra cosa? Claro. ¿O qué psicólogo te va a atender la criatura? O sea, tenés que estar, digamos, acompañado y tiene que haber un contexto muy claro del tema. Y también, pero creo que el contexto va a surgir como todo en la medida de que todos podamos visibilizar que esta realidad existe, que este caso es emblemático porque lo coloca sobre el tapete, porque se logró una sentencia, porque demostró también estos errores inexplicables en el proceso judicial, porque demuestra que hubo 28 personas imputadas, una lista de 28 personas en una cámara Gesell que pagaron durante 4 años por el cuerpo de un nene y por otros nenes más. ¿Y qué hubo? Hola, Adriana. Bueno, parece que se habrá cortado otra vez la comunicación. Bueno. ¿Cómo decís? Ahí está. Hola. Hola, Adri. Sí. No, perdimos la comunicación unos segundos. ¿Estás ahí? Sí. Ahí está. Sí, estoy acá. ¿Nos decías? Bueno, esto, que esto pasa absolutamente en toda la República Argentina. Y bueno, entonces, difundir, ¿no? Hablar sobre el tema, pero, digo, esta gente se encierra en las instituciones, se encierra, ¿no? En el Parlamento, en la Cámara de Diputados, en la justicia. Yo te digo algo, vos harías... Sí. Hubo un pedido para que dentro de la Cámara de Diputados se pudieran bloquear todas las páginas de pornografía y especialmente las de pornografía infantil, y que dentro de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Nación no quisieron. No, lo negaron. Wow. Lo negaron, esto es para visibilizar. Sí. Si los propios legisladores y el personal del Congreso de la Nación no se puede investigar, porque, ojo, que está la explotación sexual... Y después la venta de todo este material que se filma, se graba, taca, esto es pedofilia. Uh-huh. O sea, dentro, en Buenos Aires, en el Congreso de la Nación, no quisieron. ¿Por qué no quieren? ¿Porque van a ir presos todos? Bueno, Adriana, mucho, demasiado. No, lo que en realidad también tenés que pensar que esto pasa acá, que cuanto que está tarifado por color, si el chico es lindo, si el chico es feo, si es varón. Los varones bonitos de 3 años son los que más valen. No sé si sabían ese detalle. Tremendo. Es como muy perverso todo, ¿no? Son perversos, no son seres humanos, son perversos. Y lo que quiero recalcar, solamente se los descubre cuando el chico encuentra con quién hablar. Por eso tenemos que ser adultos, que empecemos a tratar de que los chicos puedan hablar y acompañarlos. Tiene que haber un colectivo que acompañe a estos chicos y que visibilice. La justicia no puede seguir negando estas realidades. Totalmente. No los podemos dejar sueltos. Y tampoco podemos seguir haciendo silencio. Y clave, ¿no? La ESI en las escuelas, porque bueno, acá queda claro que todo esto se destrabó a partir de, ¿no? De ese encuentro, de esa jornada. Sí, educación sexual integral. Sí. Bueno, Adriana, te agradecemos esta comunicación. Seguiremos intentando difundir. Y bueno, siempre que haya alguna novedad al respecto de la causa, se pueden comunicar, así también tratamos de sí, seguir yo creo contando. Que les mandé ahí un escrito para todas las personas como para difundir que se quieran adherir. La adhesión a toda esta situación y tienen todo el material que avala todo esto que estamos diciendo. Nosotros como este grupo que acompaña desde Madres y un montón y otras organizaciones tenemos el material que avala todo lo que estamos diciendo. ¿Sí? Somos respetuosos, primero de que creemos que la justicia falló realmente bien, y también nosotros pedimos que se investigue se condene a las 28 personas que figuran en la cámara. Perfecto, acompañaremos. Queremos esa justicia también. Buenísimo, Adri. Sí, acompañaremos con lo que mandaste y lo difundiremos también. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a vos, Adri. Un beso. Otro. Saludos. Tremendo el testimonio de Adriana Rogers, pediatra, bueno, y nos contó un poco desde su lugar y también desde la coordinadora, ¿no? Que organizan desde las diferentes perspectivas que pueden sumar a la lucha. Coordinadora esto de infancias robadas, ¿no? Que me parece que el nombre da cuenta de esto, de niños que se les roba literalmente la infancia. Porque esta pregunta que vos hacías, ¿cómo acompañás, cómo se reconstruye la vida de un sujeto que se está formando? Digo, sí, como no hay vuelta atrás, no hay eso desde ya, ¿no? No hay vuelta atrás de ninguna manera. Quizás se pueden generar acompañamientos para que eso se pueda dejar de lado y que se pueda seguir creciendo de una manera más sana, ¿no? Desde la escuela, desde los espacios del Estado, que el Estado tendría que brindar y que seguramente muchos de ellos están en déficit o en algunos lugares no los hay. O en algunos lugares. O están metidos, claro. Porque esto, porque si ella manda, ¿no? Un pedido de que bajen la página de pornografía infantil al Congreso y desde ahí lo niegan. Claro. O sea, me parece que es totalmente evidente y es vulgar, digo, como que. Que es algo que si por las veces que hemos charlado con Margarita Meira acá en el programa o por la nota también que ustedes han escrito con Valentina Macarrone en la revista de La Retaguardia. Da cuenta que son muchas veces no, el sistema, ¿no? Porque ella habla como de un engranaje. El engranaje está formado por estos políticos que en algunos casos han sido o son presidentes de la nación también, digo, no son peces flacos, son claro, importantes. Digo, eso es lo tremendo, de que ¿por qué no está en todos lados? ¿Viste la típica pregunta de cómo puede ser que eso, que no se hable de esto? Que no se hable, ¿no? Bueno, tal vez nosotros hasta hace una hora no lo sabíamos o no lo teníamos tan en claro. Bueno, de esto se trata lo que se hace acá en la radio y bueno, y sobre todo la lucha, en este caso de Adriana, que bueno, que está, no digo que sola, ¿no? Pero bueno, allá debe estar remándola contra una marea bastante fuerte. Bueno, Amigo, vamos con un tema. Sí, seguimos. Dale, bajamos un poquito. Bueno, acá un regalo del compañero Pedro Otero y Sandito. La Internazionale. Mirá. Internazionale, sí, de unos muchachos que ya hemos ido a ver. Esta gente es comunista. Sí. Experiencia, le digo que hay una directa relación entre la decisión política y la actitud policial. No existe esa idea de que, bueno, son policías, están en la calle y le pegan a cualquiera. No es cierto, se lo digo después de ser 6 años gobernador. La policía primero sabe cuáles son las órdenes, sabe cómo es la orden, sabe cómo es el protocolo. Firma un protocolo, se lo digo por experiencia, firma un protocolo antes de salir. Así que no pensemos, no disociemos la actuación policial de la decisión política, porque eso no es así. No lo comprobé ideológicamente, lo comprobé trabajando. Muchas gracias. Excelente el discurso. Si no fuera porque el que lo dice es Felipe Solá, que entre otras cosas debería ser llamado por el juez Ariel Dijo, que está llevando adelante una causa por las responsabilidades políticas, justamente porque no se puede disociar la acción policial de la acción política, en la causa por los crímenes de Darío Santillán y Maximiliano Costé, que ocurrió el 26 de junio del año 2002. ¿Autoinculparse se podría llamar esto? Queremos saber qué opina de esto y cómo lo percibió Marina Costecchi, la hermana de Maxi. Es autoculparse. Esto es el pez muere por la boca. Lo que nosotros en 16 años venimos diciendo y reclamando, hoy Felipe Solá lo dijo muy claramente.

Entonces yo vengo por la hora con 4 facturas altas, pero todas pagándolas a 150, y el ENRE ahora debería fallar en un mes y algo, debería fallar a mi favor. El ENRE en general falla a favor siempre del usuario. Y con esta situación de los pagos parciales, ¿no tuviste problemas con el corte? No se me corta, claro, no me lo corta. La retaguardia. Volvemos a esto que se llama A mí no me importa, por radio La Retaguardia. Seguimos en el estudio acá con Lorenzo Di Biase, que en un ratito se va, pero vuelve, viene Pedrito Tato, así que esto se va a ir renovando. Pero te dejo el mate, dejo con el agua, mate. Agua calentita recién. Qué bueno, viene ahí. Bueno, vamos a para seguir en temas poco divertidos, porque lamentablemente este mundo nos invita un poco a eso. Vamos a entrar en una comunicación con Federico Florimonte. Él es amigo de Diego Cagliero, un joven asesinado por la policía hace algunos meses. Y vamos a contextualizar un poquito. En ese mismo hecho, nosotros solemos hablar de gatillo fácil y también solemos hablar de causas armadas. En ese mismo hecho, uno de sus amigos, Ángel, fue encarcelado injustamente. Ahora Federico nos va a contar un poco más esto y cómo fue avanzando la causa. Hola Federico, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan todos? Muchas gracias por el espacio. Gracias a vos por la comunicación. Bueno, esto que introducía un poco yo, si querés contarnos un poquito más, ¿qué fue lo que pasó aquel día en el que lo matan a Diego? Y cómo vinculan a Ángel para meterlo preso después? Bueno, los sucesos trágicos para nosotros comenzaron 48 horas antes de que nos maten a Diego, uh-huh. Ya que perdimos a otro amigo, Pablo, muy amigo de Diego y de Ángel, por causas naturales. Uh-huh. Bueno, el día domingo, 19, fuimos al velatorio en Villavoz, uh-huh. Y del cual, bueno, yo de haber finalizado, nos dirigimos hacia el cementerio de Podestá para enterrarle, bueno, despedir a nuestro amigo. Uh-huh. Luego de eso decidimos, nuestro amigo vivía ahí en Podestá, decidimos ir a comer un asado como para conmemorar, qué sé yo, como para poder pasar de una mejor manera la pérdida, en los cuales había más o menos 20 personas. En un momento Ángel y 7 amigos más, en los cuales estaba Diego, uh-huh. Deciden ir a comprar en la camioneta de Ángel, que laburaba en Nike, uh-huh. Salen a comprar y van hacia el Día de Coronado, que estaba más o menos 15 cuadras de donde estábamos nosotros. Y bueno, uno de los chicos tiene un altercado ahí, ellos se van. Y al irse, el seguridad del día no tiene mejor idea que cuando pasa un patrullero decir que vinieron 8 pibes dando las descripciones de esos, de mis amigos, y que tenían armas. Y bueno, a partir de ahí, el policía se ve que levanta la denuncia, el reclamo este, y lo pone así por las cámaras a mis amigos, que vale aclarar que no tenían ni idea de que estaban siendo perseguidos. Nos estaban monitoreando. Bueno, ellos siguen con el trayectoria, van hacia lo de otro amigo mío a buscar unos bongos porque tenemos una murga, uh-huh. Y cuando están regresando hacia donde estábamos nosotros, que son los centros de Ponza, venían por Avenida Márquez y Campo de Mayo, siendo que 5 patrulleros los enfrentan, 2 de contramano, 2 de los costados y 1 de atrás. Y Ángel ante esto da un volantazo, pero de 20 metros, ya no intentó escaparse. Y es a partir de aquí donde varios oficiales, entre los que estaba Rodrigo César, que se quiere cansar, uh-huh. Se le ocurre tirar 13 tiros a una camioneta ciega, y bueno, desencadenando con la muerte de Diego. Uh-huh. Después hubo otro herido, Mauro, que pudo salvar su vida, entró un tiro por la ingle. Perdón, Fede, que te interrumpo. ¿Habrá posibilidad de que se escucha bastante ruidosa la comunicación? Si te podés poner en algún lugar. Tranquilo. Dale. ¿Ahí? Ahí va mejor. Bueno, dando como suceso final la pérdida de la vida de Diego y el encarcelamiento de Ángel. Y es aquí donde comienzan lo que es, por un lado hay un homicidio por parte de la policía bonaerense, uh-huh. y por el otro lado hay una causa armada. Claro. Entonces, a partir de ahí se fueron dando varios sucesos, por ejemplo, la implantación de dos revólveres, el intendente saliendo a ratificar mediante la plataforma actual del 3 de febrero, toda la semana posterior, en donde cuando pasa una cosa de esto, y lo digo por experiencia propia y siendo primeriza en eso, uno está confundido porque imagínese que una investigadora legal como la fiscal Gabriela Bisman el día del hecho sale a decir que hay un video que se nos ve a los chicos tirando, y con lo que eso conlleva, porque uno a veces se iluse y piensa que el fiscal o el juez es el como el dueño de la verdad, porque es como el que está puesto ahí, uh-huh. y es el que decide, y es el que está decidiendo hoy, luego de casi 4 meses, que antes sigue detenido, uh-huh. mediante que no hay pruebas concretas, porque a lo que le hacen le imputan, a lo que los chicos les imputan es un robo poblado en banda. Por eso, si uno ve que tiene la posibilidad de ver las notas de los días posteriores, de los medios hegemónicos, sí. la nota era el grupo comando, asalta al supermercado de día, queriéndose llevar la recaudación de 1 millón de pesos. Entonces, es todo como, está todo muy organizado, porque claro. desde la policía te arman una causa, implantan dos revólveres, porque imagínate que nosotros veníamos de un velorio. Tremendo. ¿Entendés? Sí. Implantan dos revólveres y no tenés pólvora, no hay huesos, pero hay un equipo ejecutivo legal que certifica que eso es así. Siendo así, el jueves 5 de septiembre, hace 15 días atrás, sí. se hizo una audiencia en donde el día de ayer le otorgaron la prisión domiciliaria. Pero mirá hasta dónde llega la delincuencia. Y ahora quieren que nosotros le pusimos 80 mil pesos. O sea, quiero decir, no solo les alcanza con el trauma psicológico que le va a quedar a Ángel. Uh-huh. Porque ya sabemos lo que son los servicios penitenciarios. Uh-huh. Y encima sin tener ningún tipo de culpa, a Ángel le están imputando de algo que no... De que se quiso escapar, y o sea, es algo ilógico. Cualquier persona que lo enfrentan 5 patrulleros, no sé, eso creo que es algo de sentido común. Y es algo que se sigue viendo, y por eso cada 21 horas mata un pibe. O sea, Diego y Ángel es uno más. Esto proviene desde años. El caso que fue bisagra fue de Luciano Arruga, uh-huh. que estuvo desaparecido 5 años en democracia. Uh-huh. ¿Cómo...? Sí. ¿Cómo fue para ustedes, perdón que te interrumpo, Federico? No, ¿cómo fue para ustedes, para los amigos, para la familia, de repente estar teniendo que organizarse o teniendo que buscar salidas, no solo para buscar justicia por su amigo fallecido, sino también para poder dar la pelea para lograr la libertad de su otro amigo? Digo, es un... aparecen en una situación tremenda en la que tienen que salir al otro día a pedir y a exigir una justicia como urgente, ¿no? Y pienso, yo los veía a ustedes, a los amigos, a vos particularmente, pero también a la madre de Diego y a los familiares en la marcha nacional contra el gatillo fácil, agitando y siendo un montón y llevando el nombre de Diego ahí arriba, y pensaba, bueno, cómo de repente tienen que estar organizándose con las familias de las causas armadas, con las familias del gatillo fácil, y dando todos esos frentes y esas batallas, ¿cómo fue para ustedes ese proceso y cómo es ese proceso que viene creciendo, digamos? Perdón, te hago una pregunta, ¿cómo es tu nombre? Julián. Julián, bueno, Julián y bueno, a toda la mesa. No sé si, ojalá nunca le llegaste a pasar esto. Pero creo que el ser humano cuando lo ponen en una situación, porque a Diego no se murió, Diego lo mataron, uh-huh. eso está más que claro. Entonces a Diego le arrebataron la vida. Uh-huh. Y cuando uno se siente, por lo menos hablo en mi caso y de la agrupación que se formó, que te arrebatan algo así tan de las manos, es como que el primer sentimiento es de desesperación, de no saber qué hacer, de llorar, de decir por qué, Y después cuando empecé a ver que encima de lo que te hacen, porque te matan, a la mamá la mataron, a la familia la mataron, a ella es el papá, la mujer es la familia. O sea, no solo mataron a ellos, mataron un montón de cosas. Y ante eso uno dice, tiene dos caminos, con quedarte tirado o moverte. Y nosotros decimos movernos, y en el camino ese te vas cruzando con gente que cuando vos le contás tu historia te mira a los ojos y te dice, es lo mismo que nos pasó a nosotros, pero cambia solamente el protagonista, la víctima. Perdón, Fede, te voy a pedir otra vez si se escucha otra vez un poco trabado, a ver si te podés mover. Ahí va mejor. Y bueno, y te encontrás ante esta situación. Perfecto. Aunque tanta gente que sufre lo mismo. Uh-huh. y gente que no te conoce te da esos abrazos que te encontrás con esos amigos que yo le digo, los amigos de la vida. Uh-huh. Yo hoy me encontré con gente que de la lucha de hace 4 meses y me siento a hablar y parece que nos conocemos de toda la vida. Uh-huh. Y uno dice, porque no es solo lo que pasó, lo matan a Diego, lo empapelan a Ángel, después en el medio cosas internas, por ejemplo la lucha con los abogados, hasta llegar al abogado corriente, los abogados cuervos. Uh-huh. No es solamente la policía, está todo el sistema así burocratizado. Entonces, uh-huh, creo que y uno ve que al unirse, como vos dijiste, en la marcha nacional, uh-huh, si vos tuviste la posibilidad de estar ahí, no lo sé, pero si fue una marcha de amor, ¿entendés? Totalmente. Porque la policía tira balas, el Estado te encarcela, y nosotros nos movilizamos, hacemos asamblea. Y por ejemplo, el día que hicieron la audiencia de Ángel, el 5 de septiembre, nosotros estuvimos las 4 horas, más o menos aproximadamente 70 personas, todos amigos de Ángel, conocidos, uh-huh, gente, y estuvimos ahí, y después de eso influyó un montón para que a él le den, lo lleven en la prisión domiciliaria, uh-huh, más allá de esta suma de dinero que le piden, más allá. Entonces empezamos a tener esas contemplaciones y solo se da porque la gente se une. Uh-huh. Y en mi caso, que soy estudiante de historia, uh-huh, y cualquier proceso revolucionario se dio cuando la gente se dejó todo el egoísmo de lado y logró unirse. Uh-huh. Más allá de todo, nosotros hay gente de distintos partidos políticos, porque esto es político, esto es una política institucional. Uh-huh. Esto es una doctrina como la de Chocobar. Entonces te vas encontrando con esa gente de la vida y entonces empezás a pensar, no, todo está perdido. Uh-huh. Porque lo que te queda hacer creer es que no hay futuro. O sea, ajustan en las escuelas, te matan a los pibes. El que no te mata, te arma una causa. Tiene el poder ese de armarte una causa. Porque la verdad tiene ese poder. Porque a los chicos el día que pasó esto lo estuvieron incomunicados 24 horas y en esas 24 horas armaron todo. Y a nosotros nos está costando 4 meses desbaratar esto. Y sumado a la fiscal que es cómplice total, y sumado, mirá este detalle. Este señor, si se lo puede llamar, Rodrigo César Ezequiel Calzac, un mes antes fue partícipe de otro homicidio, de Sergio Jassi, que la familia nos está acompañando y nosotros a ellos. Así que imagínate hasta dónde la desidia del Estado, de una persona que mató a otra, nos trasladan a una comisaría con 20 cuadras de diferencia. O sea, es una impunidad total. Uh-huh. Y lo que nosotros queremos llegar es a que no hace falta ser víctima de gatillo fácil para involucrarse. Uh-huh. Porque uno como ciudadano tiene familia, y la familia sale a la calle. ¿Y cuántas veces escuchamos, por ejemplo, no hace muy pocos días, un policía que se equivocó con una persona y lo mató? O el médico que llamó que lo estaban robando y los policías lo equivocaron y lo mataron al médico. Uh-huh. O sea que no hay nadie ajeno a esto. Eso es el mensaje que y lo que uno le da esa fuerza para decir, digo, no fue el último. Yo no quiero que al lado le pase esto. Claro. Y si le pasa, que tenga dónde acudir. Nosotros fue todo un grito popular el que dimos. Y tuvimos la suerte de encontrarnos con la gente en la marcha nacional y formar vínculos. Y que este vínculo desembocó en que el día domingo, 15 de septiembre, en la media 13 de Burlingame, uh-huh, vamos a formalizar un centro cultural con el nombre de Diego. Uh-huh. y le vamos a dar una investidura legal a toda esta organización. Qué bien. Más allá de esto que vos me decís, lo que uno le da fuerza es limpiar la imagen de la persona que uno quiere, porque encima que te lo matan, te lo ensucian. Lo mata a Dios, lo matan como si hubiese sido un chorro, y nada que ver. Me interesa, Fede, preguntarte justamente de, al respecto de esto, a lo que vos llegaste, ¿no? De esta primera actividad, no sé si es la primera actividad, pero bajo el nombre de Diego Cagliero, como abriendo espacios culturales. Y te quiero preguntar al respecto, primero, felicitarlos por toda la movida cultural que están haciendo, y segundo, preguntarte, para contarle a la gente, para contarnos a nosotros también, ¿quién era Diego? Bueno, mirá, esto pasa el 19 de mayo. El 25, seis días después, hicimos la primera movilización, más o menos de 400 personas, de la Plaza del Coronado hasta la comisaría Eufrasio Álvarez, que paradójicamente es justo en la puerta casi de la comisaría que lo matan a los chicos, que matan a Diego, perdón. Uh-huh. Esta fue la primera actividad. Después, el día 22 de junio, hicimos un festival ahí en Coronado, porque Diego era músico, era un artista, uh-huh, tenía una banda, uh-huh, y estaba siempre muy emparejado con diversas actividades culturales, actividades de protesta. Era una persona muy abierta de mente y una persona que tenía la habilidad de acobijar al marginado, ¿viste? Esas personas que no les hace falta conocerte de toda una vida como para darte esos abrazos que son eternos. Por lo menos yo cuando lo conocí a él, él me llevaba más o menos 7-8 años. Uh-huh. Él tendría 30 años. Y yo cuando lo conocimos, yo tenía 16 y él debería tener 24. Uh-huh. Yo era un adolescente que estaba comenzando la vida, como cuando dicen la heteronomía, cuando se empieza uno a autovaler. Y como que él tenía esas palabras que a uno lo dejaban pensando como persona, y vos decías, este pibe me conoce hace, qué sé yo, 2 meses, y tiene esa sabiduría de decirte, de tocar en donde hay que tocar y dar ese paso a seguir. Uh-huh. Y lo más paradójico de esto es que él, canciones de la banda de Diego, como el Militarta y las cosas que decía, nunca ser un policía ni un milico de ideal caído, y uh-huh, y hoy por hoy nosotros estamos luchando contra eso. Entonces, uh-huh, es como que las personas se las llevan y pero dejan una enseñanza, que un legado, y yo creo que lo más importante hoy es dejar el legado de Diego. Soñaba con el centro cultural, soñaba con ayudar a los pibes, soñaba con ver caer el sistema capitalista, que no se mate a los chicos, porque esto no es ahora. Hoy fue víctima Diego, y esto fue el mismo día que unas horas antes que lo de San Miguel de Monte. Uh-huh. Y así venimos con el femicidio y con el gatillo fácil y las casas armadas y con la desidia del Estado, porque muchas de las cosas, por ejemplo esta de Diego, si esa persona hubiese sido encarcelada o si se hubiese capacitado de una mejor manera, porque este tipo se había recibido hacía 6 meses. Uh-huh. O sea, ¿qué autoridad tiene una persona para tirar 13 tiros? Uh-huh. Sin ver, o sea, creo que tiene una negligencia total, y se avala eso. Uh-huh. Y se avala porque es una política de Estado. Uh-huh. Y bueno, nosotros tenemos que ante eso, y bueno, lo que estamos haciendo, ellos tiran tiro, nosotros abrimos un centro cultural. Y bueno, y abrazamos a los pibes, que el Estado debería hacer eso. Y Diego es eso. Diego es un abrazo, es un rato. Compartir ese rato. Yo compartía ratos con Diego que la verdad no los comparto con nadie. Pero bueno, a uno le quitan todo eso y se intenta llenar con todo lo que su amigo le hubiese querido brindar. Es bueno escucharte, Fede, porque muchas veces cuando escuchamos casos de este tipo, de gatillo fácil, en general son las madres, a veces algún padre, algún hermano, alguna familiar, pero está bueno también poder escuchar amigos, ¿no? Que te pueden contar que las vivencias son otras y que el afecto es otro. Y más allá de que para cualquier ser querido es tremendo lo que pasó, está bueno escuchar a un amigo también poder contarte lo que era su amigo como joven, como músico, como artista, como persona que vivía la vida y la disfrutaba y luchaba además también. Así que es buenísimo. Y bueno, para ir cerrando esta comunicación, yo te quería compartirle a la gente y también compartirte a vos, y si querés sumar algo al respecto, que bien sabés, se está organizando la primer marcha nacional contra las causas armadas, que será el 17 de octubre, y que estaría bueno que ustedes den la convocatoria, si querés decir algo al respecto. Bueno, mirá, justo me sacás la palabra de la boca. Debido a la participación activa que tuvimos en la marcha nacional contra el gatillo fácil, bueno, quedó un vínculo muy estrecho, uh-huh. Y tal es así que, bueno, yo soy parte del grupo que está organizando la marcha contra las causas armadas, está impulsado por Karina y una serie de la ley Samón. Tenía ley Samón, uh-huh. Fabiola, bueno, mucha gente, no quiero nombrar porque me voy a olvidar siempre de alguien y no es justo. Uh-huh. Pero bueno, estamos empezándolo a viralizar, se firmaron el spot de campaña en la Plaza de Moreno, bueno, se va a marchar el día 17 de octubre, de Congreso a Plaza de Mayo, bueno, es un poco más esto de hacernos escuchar, porque no solamente es gatillo fácil, como vos bien lo dijiste, no solamente es homicidio por parte del Estado, sino que hay causas armadas. Uh-huh. Y lo que conlleva una causa armada no es solamente la movilización, es un 50-50. Uh-huh. Nosotros ponemos el 50% movilizando. Uh-huh. Pero cuando uno moviliza, la gente empieza a perder el miedo. Y a partir de eso, empieza a contactar gente que la puede ayudar, no solamente en lo que es la política, sino legalmente. Porque eso también hay que decirlo. Nosotros tuvimos la suerte de encontrarnos luego de dos abogados que fueron muy nefastos, que perdimos dinero, uh-huh. Y nos encontramos con la gremial de abogados que son militantes, que abrazan la causa. Uh-huh. Y bueno, que la gente sepa dónde acudir. Y bueno, los invitamos a la marcha, la primera marcha plurinacional contra causas armadas, uh-huh. El 17 de octubre, y bueno, no quiero irme sin agradecer este espacio, la verdad que me dejaron hablar muy bien, me sentí muy cómodo. Qué bueno. Y la verdad que bueno, yo hace un rato les pasé un flyer, vamos a estar realizando uh-huh. Una canasta familiar, la gente que se quiera acercar, bueno, a la asamblea que se va a realizar el día domingo, uh-huh. En la escuela media 13 de Hurlingham, uh-huh. Cualquier cosa yo les puedo pasar la dirección, y esto es para ayudar a la familia de Ángel para poder juntar la plata que le otorguen la prisión domiciliaria. Perfecto, esto entonces será el día domingo 15 en la asamblea a las 17 horas. Sí, muy claramente. Bien. Perfecto. Bueno, Federico, te agradecemos de verdad esta comunicación y qué bueno escuchar la experiencia también de ustedes, de su forma de organizarse para visibilizar quién era Diego y cómo sigue esta lucha. Una cosa más. Sí. A la gente que está escuchando y son jóvenes y sufren arrebato por parte de la policía, no están solos, como estamos nosotros, hay un montón de lugares. Se le enseña a la gente cómo reaccionar ante un atropello policial, uh-huh. Y bueno, y investiguen y no se crean que porque tienen una chapa o porque tienen algún fierro son más que nadie, uh-huh. Son tipos que después de 12 horas de trabajo se sacan ese uniforme y caminan, comen y se duermen al igual que cada uno de nosotros, uh-huh. Solo bueno, que hay que organizarse e ir contra esa política represoria. Así que bueno, totalmente, Federico. Bueno, muchas gracias por esta comunicación y nos vemos pronto. Dale, dale, te agradezco. Saludos, hasta luego. Él fue Federico Florimonte, amigo de Diego Cagliero, víctima de gatillo fácil, y también amigo de Ángel Bramajo, víctima de una causa armada de ese mismo hecho en el que muere Diego. Tremendo, ¿no? Pensar una familia que y las amistades que de repente tienen que encarar muchos frentes, ¿no? Porque además de lamentar la muerte de su amigo, tienen que estar ya el otro día viendo cómo rescatar a su otro amigo de un injusto encarcelamiento. Hola, Pedrito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va, Juli? Acá recién llegado, conociendo esto de los pies nuevos de micrófono, que, wow, se agrandó el estudio. Se agrandó, ¿no? Viste que ahora encima la mesa parece más grande. Hay más galletitas. Va, hay dos galletitas. No, hay más lugar, está re bueno. Me pierde, ya me voy a hacer amigo de los micrófonos. Bueno, ¿cómo está? Pedrito Tato en el aire otra vez de la retaguardia. ¿Cómo se siente el estudio así, tan poca gente, tan solitario? Mira, igual voy a hacerte un regalo al aire de parte del equipo de A Mí No Me Importa, importado desde el Parque Avellaneda. ¡Ay, qué lindo! Unos aritos. Mirá, este es el empaquetado para que escuchen. Claro. ¡Ah, qué lindo! Así que nada. Hermoso, eso. Gracias, che, qué bueno. Bueno, gracias por hacerlo en vivo. Sí. Quería traer a Mirta Legrand de sorpresa y como no pude dije voy a comprarle unos aritos. Bueno, pero le mandamos saludos a Mirta, que seguro quería venir y no pudo. Bueno, vamos a un corazoncito, dicen acá. ¿Vamos con una canción? Sí, vamos con una canción que se llama Los que eran 10 de Los Gardelitos. Esta tierra, somos nietos del indio, me mataron esos hombres de mierda. Se llevaron el oro, nos quitaron nuestras tierras, pero nunca pudieron con la naturaleza. No necesito las luces ni los lujos de la ciudad. Tengo mujer y amigos, muchas cosas que dar. Tengo un cielo claro y una luna para mirar. Tengo un caballo loco que me lleva a cabalgar para calmar mis penas dando vueltas sin parar. No necesito las luces ni los lujos de la ciudad. Tengo plantas y flores, rancho humilde es mi hogar. Tengo dos animales y cosas para cuidar. Solo le pido a los dioses que no llueva sin parar, que llueva lo necesario como para cosechar. Porque si el agua no para, nos quedamos sin hogar. De descansar, de los que viven corriendo y no saben contemplar la inmensidad del cielo, las estrellas y el mar, que todo lo más lindo no se puede comprar. Creen en el dinero, ese dios artificial. Tienen la mirada triste, no paran de cantar, saben lo necesario y no quieren saber más. Viven agradeciendo a la tierra lo que les da, como la tierra es buena, lo que le piden les da. No necesitan las luces ni los lujos de la ciudad. Sé que un día los dioses

My doctors can't explain my symptoms or my pain, but you are my strange addiction. Wipe my glass, set myself on fire. Can't you tell I'm cracked? Can't you tell I'm worried? Tell me nothing lasts, like I don't know. You could kiss my ass, skin up on my model. You should enter it in festivals or carnivals. Well, that's a pretty good reaction. It's pretty cool. Right? You are my strange addiction. You are my strange addiction. My doctors can't explain my symptoms or my pain, but you are my strange addiction. Did you like it? Did you like that? Which part? En primer lugar, se desperdician 16 mil millones de toneladas de alimentos. Con 5 millones de esas toneladas que se pudieran recuperar, se puede resolver el tema, por lo menos básico, del hambre en la Argentina. Lo que los dificulta en la donación es la responsabilidad. Pero está claro que solo pueden donar dos meses antes del periodo de vencimiento, lo que hay que garantizar, y eso lo puede hacer cromatología de cada ciudad. ¿Qué culpa tiene el tomate? Los bancos de alimentos no están integrados por empresas. Son ONG que buscan las donaciones de las empresas. Está tranquilo en la mata. Y comparto que hay que controlarla. Es más, estoy por la exención impositiva de muchos que donen, porque a mí a esta altura me importa que no haya hambre. Que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva. Que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. La retaguardia. Ya se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Volvemos al aire para hablar de lo que nadie se anima a hablar. Vamos a hablar de esos temas que los periodistas en la actualidad esquivan porque son temas delicados, tabúes, y comprometidos. Pero nosotros tenemos compromiso con la realidad. Así que vamos a hablar igual. Toda la verdad y sobre las cartas a la mesa, ¿eh? Así que, Juli, deciles de qué vamos a hablar. Yo tenía que pensar en ese momento. Claro. Bueno, primero vamos a contarle a los oyentes lo que está sucediendo en el estudio, ¿no? ¿Te cuento? Bueno, sí. Vos comés y bueno. Se sumó al equipo de A mí no me importa, más juventud, gente muy joven. Muy, muy joven y muy atractiva también, podemos decir. atractiva, sí. Y que tienen un programa de radio también en este programa, en esta radio. Sí, sí, vale, tienen la, un programa la redundancia, de radio. Redundancia. Ellos son Rodrigo Ferreiro y Matías Bregante, los chicos, los jóvenes de Hora Libre y de Familiares y Amigos de Luciano Arruga y de tantas cosas. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Les agradecemos la invitación. Aguante el trap, loco. Aguante, ¿no? Lo nuevo, lo que los grandes no escuchan. Aguante el trap. Acá con Rodrigo somos dos fundamentalistas del trap. Claro, el trap, ese era el tema del que yo decía que no se habla más. No se habla. Todo el mundo ahora está con eso de la chacarera y ¿y por la qué no se vieja. Habla del trap? Por qué creen? Para mí es porque... ¿Por qué el trap no es nacional y popular, no? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué no es bueno, está viendo algunas claro. algunas intenciones sí. de que empiece a aparecer en lo popular, ¿no? Sí. El trap. Daer, Héctor Daer hizo trap la otra vez. Por pero ejemplo. Todos esperaban que anunciara un paro haciendo trap, pero y no. Una rama nueva que es el trap Gark. Es una rama sí. más oscura, sí. más densa. Sí, sí, tiene su origen en los 70, cuando volvió Perón. Sí. Ahí tiene Rucci, ¿no? Rucci tenía. Y Rucci fue un precursor. Sí. Y el sindicato nuevo, ¿no? Un es incomprendido. Rucci. CG Trap. Claro, claro. CG Trap. Exactamente. Es como una coalición de sí. traperos ahí. Y transporte. Sí. Exacto. Claro, claro, es verdad. Bueno, porque Rucci hacía trap en el transporte público al principio, claro. Por eso tiene que ver con CG Trap también. Transporte, claro. Decían traporte, se comía la S mucho. Sí, porque se querían hacerlos popular, es como el gato silvestre, ¿viste? Claro. Que se traga la S. Bueno, y bueno, veremos qué pasa con el trap, con la CG Trap, ¿no? ¿Llamará ustedes, al paro, no llamará? Ustedes que andan, oscilan los 26, 27 años, se juntan con amigues a escuchar trap. ¿Y qué bandas? ¿Qué traperos? ¿Qué traperas? Banda 21. Banda 21. Catril y Paco Amoroso a morir. Tenemos un tatuaje. Él tiene a Catril y yo a Paco. Pero bueno, en partes que no se puede mostrar a esta hora. No. En la parte de Atrap. En la parte de Atrap. Muy bien, Pedro. Gracias por la aclaración. Qué excelente. Sí, saben que yo pienso que justo ahí veía a Nando que vende un Instagram. Tengo una idea política para vender. Vimos un cartel de Nando el otro día con la operadora técnica. En la calle Volviendo San Martín. No, Plaza Bomberitos. Son muchos nuevos. Ah. Sí, hay un carterito ahí, se vende Instagram. ¿Qué opinan de la venta del Instagram? Iba a vender una idea. Bueno, claro, política. Sí, disculpe. Estaba por vender. Prosiga, Pedro. Hoy vieron, parece que Perón, algo que hizo bien como estratega, es que dijo: che, inmigrante, nuevos obreros industriales, vamos a hablarle de ese sujeto político. Lo nuestro es una idea política, empezar a hablarle a la juventud trapera, desocupada esta vez, no tenemos más obreros industriales. Pero sí, me parece que hoy se van a cambiar las pinzas, las soldadoras, los martillos, bueno, por las redes sociales, que son otras herramientas, ¿no? Claro, sí. Bueno, sí, no es tan difícil difundir el trap, entonces, bueno... las redes sociales, tenés una cuenta, los pibes y las pibas lo manejan bien. Los pibes y las pibas de nuestra edad lo manejan bien, entonces. ¿Qué pasa con el autotune? ¿También es parte de las herramientas? O... Pero antes uno tenía que escuchar a nada. Acá cualquier cantante vernáculo que desafinara y bueno, que eso la industria nos decía que estaba bien y que había que escucharlo. Y ahora por lo menos no tenemos necesidad de escuchar ninguna desafinación. Entonces claro. Estamos bastante a favor del autotune. Viene Ricardo Montaner a la Argentina. ¿Van a ir a verlo? Seguramente, sí, sí, sí. Y sí, hay que ir. No, a verlo seguro, no sé si escucharlo, pero político, lo vamos a ver claro. seguramente. Claro. Sí, totalmente. Aparte es revolucionario ir a un show de Montaner. Pero es importante para la gente que nos está escuchando que hay una oferta en un par de casas de venta electrónica. Para el recital de Montaner venden auriculares que te aíslan totalmente el sonido. Sí, sí, es extraordinario eso. Y un home theater nuevo de Sony que viene con parlantes sin sonido también. Que es muy bueno, sí. especial para Montaner, casos como el de Montaner. Claro. Sí. Es como Snarky Papi. Sí. Y no me guardé en Arjona, Primero que es de los primeros traperos. Porque si hay algo que sabemos es que el trap es cubano. El tipo que inventó el arte callejero acá en la calle Florida. ¿Arjona? Sí. Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Año? Sí. Chequeado. ¿Aprox? Y en plena dictadura. Wow. Plena primera dictadura. Tipo... ¿Dictadura cubana? ¿Es eso? Sí. No, cubana-argentina. Claro. La doble dictadura, la doble moral. El libro de este periodista se llama Joffre, que se llama... ¿El Tata? Tata Joffre. Creo que dice abajo, se llama Ya fue el libro. Ya fue, dice, sí. Sobre la infiltración cubano-soviética en las guerrillas argentinas y tira unos años ahí. Sí, y bueno, Arjona era escuchado por la guerrilla. Y sí, mirá. Era escuchado. Y después, aparentemente, algunos dicen que se fue hacia el lado de la contrarrevolución. Otros dicen que es una que hizo como un intento de infiltrarse para seguir bajando línea prosoviética. No sé. Sí, habría que escucharlo. Dicen, comentan las malas lenguas que si lo escuchás al revés, recita versos de Lenin. Sí. Putin lo nombra mucho en su discurso al general. Sí, sí, sí, sí. Mirá. Sí, ¿vieron? Me gusta cuando dice, ella es medio marxista, pero de a poco se va enamorando del tío Sam. Yo creo que también Perón leyó a Arjona, mucho sí. Arjona. Es un tema que le dedicó a Fernández Mejide. Sí, es un tema muy profundo. Sí. Tiene una profundidad poética. Sí. Tremenda, ¿no? A nivel de milanés, ¿no? Claro. Tabúes, de milanesa, tabúes. Milanesa, no de milanés. No, milanesa es otro milanesa, cantante nicaragüense muy... Muy interesante. Bueno, vamos a lo que venimos acá, lo que vinieron sí, sí. Acá, que por eso vinieron hoy más temprano. Recomendar películas del primero de los años 80, necesitamos. Dos películas de los años 80. Dos películas de los años 80. Y a ver, difícil. ¿Vos? Hay muy... claro, no cuenta conmigo. No es de tu época. Pero... Cuenta conmigo de... Cuenta conmigo y es el 88. Sí, no, no importa. Es del año 86. Bueno, pedimos muy bien. Año 80. ¿Y el director quién es? No, está bien. ¿Spielberg es? Porque no lo recuerdo bien. Cuenta conmigo. Mirá, yo me acuerdo, yo era muy, muy jovencito. Es un cuento de Stephen King. Sí, es un cuento que se llama El Cuerpo, The Body. El director es Rob Reiner. Ah, mirá, pensé que era Spielberg. Rob Reiner, que en esa época claro. Le entraba a la zarlanga fuerte. Sí, sí, sí. Era campeón de Grand Slam, pero en vez de raqueta de tenis, sartenes. Sí, usaba. Sí, sí, sí, sí. En Wimbledon ganó un par de... Mirá. Sí, sí. Bueno, cuenta conmigo y... A mí me gusta mucho Los Goonies en esa es cine shampoo, Los Goonies, ¿no? Cine pochoclero, pochoclero. Ah, pochoclero. Pochoclero. Sí, ¿por qué shampoo? ¿Qué significa? Es para pasar el tiempo. ¿Y el shampoo es para pasar el tiempo? No sé, está muy caro. En los 80 la propuesta ideológica era pasar el tiempo rápido y vivir lejos de las drogas y de los narcotraficantes. Sí, cosas que algunas se podían cumplir y otras no tanto. Claro. Y bueno, los Goonies eran una de ellas. Otra formadora es La Historia Sin Fin. Me parece. Sí, La Historia Sin Fin es un... Es una película que cualquier persona que se sienta joven debería verla por lo menos... No menos de 4 veces por qué año. Qué mala que es, ¿no? Sí. ¿Cómo? Qué mala que es. ¿Es La Historia Sin Fin? La Historia Sin Fin. Soy un militante y que es una peli malísima. Bueno, pero por eso no vamos a hablar de vos acá en este programa, Pedro, y por eso tenés los problemas que tenés. O sea, vamos, ¿no? De última traigamos un terapeuta ya, ¿no? Claro, vamos, ¿no era la radioterapia esto? Ha leído. Es un error analizar La Historia Sin Fin igual con los efectos especiales actuales. No hay no que. No va por ahí la calidad de la ahora, película. ¿Usted leyó el libro? No, me lo compré una vez cuando... Está bien, alcanza. El tema acá... Para nuestra edad, comprar un libro y no leerlo es como... Es porque podés leer la parte de atrás... Claro, es cierto, no, pero es un hermoso libro. Yo había visto la película. Es un hermoso libro. Sí, era gordo. No, hoy mire, hay... Michael Ende es el escritor del libro. Conocemos mucha gente de la generación del 80 y si usted lo junta a varios de ellos en un teatro, en un lugar público y grita... Atreyu. No, se dan vuelta más todos, o menos. Sí. Más del 70% se dan vuelta. Y con lágrimas. Sí. Con lágrimas en los ojos. Se agarran el pecho algunos. O sea, es la versión antigua de este meme que en un momento quiera gritar: Marsh, Lisa, ¿quiere? ¿Cómo es? ¿No lo vieron? Un meme que vos tenés que gritar es un diálogo de los Simpsons. Pará, que lo tenés que gritar. La vida no los es un meme, no nazarrobielemos la conversación. La vida no es un meme. Sí, tuvo un mensaje recién de Robielo, le mando un abrazo. Sí, está escuchando atentamente. No, está en su programa en este momento. No, pero tiene un auricular donde escucha un programa. Escucha la retaguardia. Para saber si todo el tiempo. Estamos... En realidad tiene un chip. Hace como minuto a minuto. Para no saber si estamos hablando mal de él. Ahora está hablando de cine, porque lo está escuchando hablar de cine. Sí, recién acaba de decirlo de La Historia Sin Fin. Va siguiendo lo. Va como minuto a minuto, pero son un auricular. Una cucaracha. No era un meme, era un challenge. Bueno. Esos desafíos. Pues la onda era que vos gritabas el primer diálogo, que era algo así como Milhouse, Lisa quiere hablarte, y que un vecino te responda. Entonces vos grababas el grito y si había respuesta, el challenge. Bueno, es el challenge de La Historia Sin Fin. Y bueno, muchos ochentosos se van a estar dando vuelta. Mejores producciones de Netflix. Yo estoy mirando ahora Peaky Blinders. Buena. Me encanta. Muy buena, muy buena. ¿Es de Netflix? Sí. Bueno. O Netflix. Podemos pensar en las películas que están en. Vos también te puedes sumar cuando quieras, Nati. Cuando Netflix pone la papota, Netflix, claro, está. Salió un hace muy poquito una nota sobre las 100 mejores películas del siglo XXI. Mirá. Hay algunas que son malísimas. Y algunas son del futuro, ¿no? Y algunas son del futuro, sí, todavía no están grabadas. Hay la ganadora es muy buena. Si no la vieron, véanla, Petróleo Sangriento. Es extraordinaria. No es la que pienso. Daniel Lewis trabaja de protagonista. Bien, y a ver, ¿qué más? Peaky Blinders. No sé qué más. Working Moms, estoy mirando, es una. ¿Cómo? Working Moms es una serie canadiense. Ajá. Muy cortita, 20 minutos dura el capítulo. BoJack Horseman. Sí, bueno, hay varias cosas que tiene Netflix. Rick y Morty también. Rick y Morty. Bueno, ¿no? No es de ellos, es original, pero bueno, ellos. Claro. Los derechos de transmisión. ¿Las chicas del cable la vieron? No. A mí me gusta. Pero usted, chicas, sí. Es buena. No, no sé si entra en la categoría buena. Puede ser. Está incisivo, es como. Sí, sí, sí. Está bien. ¿Vas a acordar? Es necesario un polino. Guillermo Nimo en La Noche del Domingo. Claro, la perla blanca, perla negra. Perla negra, gran novela. Viene muy poco Pedro al programa y cuando viene afilado. Está bien. Y sí, ¿qué película le gusta a usted o qué serie le parece? Algo de Netflix que el otro día, un producto cultural. La serie Salvados, son entrevistas, de Jordi, no sé cuánto, algo como boliviano el apellido, pues me hizo como un chiste en la cabeza de un catalán. Vilca, boliviano. Vilca. Choque, ¿sí? No, boliviano, parecido a la palabra boliviano. ¡Ah! Mirá, no me acuerdo. Muy buena, hace Jordi. Entrevistas. Español, ¿no? Catalán. Está bueno. Muy buenas entrevistas, como tenemos de Pepe Mujica, Evo Morales. El anarquista Rafael Correa. Chorro, sobre ex militantes de ETA. Interesante. Muy bueno y muy bueno entrevistando. ¿Viste? Sí, bueno. Yo estaba viendo ayer la de Pepe Mujica y en un par de momentos decía, otra vez me quedé sin internet. No, era Pepe Mujica que cada. Como que cuando va hablando, te mete unos frenos de. Es un homenaje a Maradona, 25 segundos, pero silencios intensos. Silencio. Ah, silencio. Bueno, silencio, está bien. Silencio. Por ejemplo, para la radio, sano. Pepe iría como piña, porque sí. Es mejor el silencio que lee. Jordi, sí. Ébole. Se me había armado algo como ébole. Éboliviano. Una cosa. Era como un chiste malo que mi cabeza había hecho con su apellido. Está bien, es más sano que pensar en el ébola, por ejemplo. Sí, es verdad. Sí. Bueno, esa está buena, esa serie. Para mí la mejor producción, pero no es de Netflix. Antes preguntaste qué vimos nosotros, o a él, no sé. O le preguntaste a él. No, pero puede extender. Para mí la mejor película de la historia de la humanidad es Esperando la Carroza. La tengo en DVD. Me parece la mejor de todas. Es una buena, muy buena película. Es una buena humorada, sí. De la realidad de ochentosa. Sí, exactamente. Sí. Es muy argentina, aparte. Sí. Totalmente. Es como que agarraron el momento, me parece, justo de esos actores. Como claro, que estaban en su mejor momento. Como Argentina en el 86, estaban en el mejor momento. Claro, bueno, es del 85 la película, así que es casi una cita, ¿no? A lo que dijo. Y sí. Después a mí me gusta mucho Mi Pobre Angelito. La 1 y la 2, sobre todo la 2. La que está en Nueva York. La de Nueva York, me parece. Breaking Bad está en Netflix. Y para mí es de esa serie. Pero es de AMC, digamos. Es como Walking Dead, digamos. Hoy después de la compra para transmitirla. Pero ahora, por ejemplo, salió una película de Breaking Bad. Me llegó hoy la notificación. Y está por Netflix. De Netflix. Claro, sí. Va a salir en cines. No, estoy pensando. Tiene muchas buenas biopic en series. Como ahora que sí nos ven, el caso de los 5 chicos afrodescendientes de Nueva York que son falsamente acusados de una violación terminan Harlem. Como 15 años presos y cuenta toda su historia en un par de capítulos de una miniserie. Tiene muchas cosas interesantes, otras de no tanta valía. Muchas series policiales buenas como Mindhunter. Una Bomber es también una tremenda miniserie. Son 10 capítulos, pero cuenta toda la historia de cómo van generando nuevas formas de la psicología policial para descubrir a estos asesinos seriales, ¿no? Y cómo más a favor tal vez de la visión que compartamos mucho de nosotros, de que todo este tipo de problemas, entre comillas, tienen que ver con personas y sujetos que son producidos y formados en esta sociedad. De ahí lo difícil de la detección. Y bueno, pero muestra un poco eso, Mindhunter, Una Bomber, me parece que están buenas esas series. ¿Ustedes son jóvenes de la generación del 80? Stranger Things también. Dice nuestro operador técnico. Sí. Hablando de los 80. Sí. La última temporada bajó un poco. No, peor la segunda. Es una cita a otras series o a otras producciones cinematográficas. ¿Usted sabe cómo se desarrolló la temporada? No tanto, sí. No tanto, sí. Stranger Things sale a partir de un relevamiento de Big Data de Netflix. Ajá. A partir de la observación de muchos usuarios. Entonces, en realidad, algunos artistas cinematográficos. Uh-huh. Usted se va a dormir, por eso se pone. No. Ah, está bien. Solo que no te voy a mirar y voy a hacer otra cosa. Excelente. Y a partir de. Bueno, muchos artistas de cine dicen que no es un producto 100% original, ¿no? Claro. Porque, digamos, no es que parte de la nada. Hay mucha cita, ¿no? Mucha referencia. Hay muchísima referencia a series de los 80. Y además, bueno. La temática de esto de algo extraño, ¿no? Que parece como es sobrenatural, que es de ciencia ficción. Hay muchas películas. Los 80 hay muchas películas, por ejemplo, de terror. No sé, La Cosa, por ejemplo, es una película que... Quienes no vimos esas películas, ¿vemos Stranger Things y nos pasa algo? ¿O es como, bueno, va, ustedes la vieron por ahí? Sí, en estética lo notás. Sí. No, igual me parece que tiene una buena historia y ha encontrado... Un puñado enorme de nuevos actores que la rompen. Me parece que hay un poder ahí de la actuación de los ninis, sobre todo. Bueno, hay algunos actores consagrados y no tantos que también tienen buenos roles y buen desempeño, pero me parece que sí, de hecho. Ahí tiene un fuerte, digo, más allá de lo que es la construcción narrativa. Me parece que hay unas actuaciones fuertes. Buena cantera de niñez. Sí. De hecho, algunos ya están actuando en otras películas. Lo vi hace poco. Ah, bueno, en It. En It está actuando uno de los protagonistas. En la primera de It, uno de los niños es de Stranger Things. Salió de Stranger Things. Sí, creo que todos los actores niños se comen la serie. Digo, hay momentos muy fuertes de sus actuaciones. En todo sentido, desde el humorístico... Hasta las cuestiones serias o hasta las románticas, que era muy común de los 80. Uh-huh. Esa dinámica del amor que nunca llega. Yo con Stranger Things, por ejemplo, sentí algo que también ahora está pasando con la animación digital. Y es como que se descubre, por ejemplo, la animación digital. Y hay como todo un momento de usarla que es parte del desarrollo. Y hoy se encontró cómo usar esa técnica como... con una decisión estética. O sea, Rey León, y ya digo, bueno, esto es una culminación, ya... va a seguir avanzando, pero bueno, usamos el arte digital, bien. Y en el medio hubo un montón de cosas. Sí. Bueno, y ahora Stranger Things es de nuevo. Bueno, vamos a usar lo digital, pero la estética de los 80 está buenísima. No nos olvidemos de que hay que buscar una estética y ahí está. Es interesante, hablando de eso, Pedro, hay una serie en Netflix que se estrenó que son capítulos, digamos, unitarios. No tienen nada que ver uno con el otro. Se llama... en castellano se llama Robot, Muerte y Amor. Algunos no son tan buenos, otros sí, pero además hay muchísimos que están totalmente digitalizados. Uh-huh. O sea, y la verdad es que hay una digitalización tan pero tan buena que parecen que algunos dudás si son actores en serio, claro, o en realidad están armados en la computadora. Wow. Y en algunos se privilegia muchísimo esto que decís vos de lo digital, ¿no? De los efectos a partir de la digitalización. Y el argumento flaquea un poco, ¿no? Es como un desafío, ¿no? ¿Cómo hacer para que las dos cuestiones queden bien? O sea, no se privilegie una cosa sobre la otra. Es algo que pasaba también cuando empezaron los primeros efectos especiales zarpados, donde a veces algunas películas apuntaban a efecto, efecto, efecto, y la narrativa flaquea un poco. Pero bueno, cuando se juntan bien las dos cosas, salen cuestiones muy piedras. Sí, es parte del desarrollo técnico de eso. Hay un momento que es, bueno, usémoslo y se aprende de eso. Exactamente. ¿Qué opinión les merece? Y ya falta poquito para que vayamos cerrando, para dar el paso al programa que viene, que es muy bueno, dicen, el programa que viene, Hora Libre, lo recomendamos. ¿Qué opinión les merece Toy Story 4? ¿La vieron? ¿No la vieron? No la vi. Mal. Yo particularmente. Qué mal. Escuché, bueno, yo soy de escuchar un programa que habla sobre cine, que se llama Banda Sonora Original, es piola, está subido en internet, está en Spotify. Uh-huh. ¿Qué radio sale? No es radio, es como tiene una página, es un podcast que lo van subiendo y todos los jueves a la noche lo hacen en vivo. Y cuando empecé a escuchar el spin-off de Toy Story, vi que estaba lleno de spoiler, entonces... Claro, te spoiler. Lo que sí escuché al principio, que había una chica que no le había gustado para nada. Ay, mucha gente. Y otra que la defendía a muerte. Me pareció como que no había nada en el medio. Claro. ¿No? No sé, ¿vos la viste? Sí, es intensa, o sea, tiene. El final es controversial. A mí la 3 me había gustado mucho. A mí me gustó mucho la 3 también. El final es controversial y rompe con algo de Toy Story, entonces es importante, no voy a decir nada más. Por eso hay gente que la odia, por eso hay gente que la quiere mucho, la disfruté mucho. Tiene unos personajes nuevos muy, muy, muy interesantes. El tenedor, ¿no? El tenedor es muy bueno, pero... O la cuchara, no recuerdo. No, es cuchara. Un tenedor, me parece. Cuchara. Bueno, pero hay dos dos personajes que son ositos de peluche que son tremendos. O sea, tentado de risa yo y casi toda la gente que estaba en el cine. Yo quiero bardear a un amigo. No la vi la 4. Quiero bardear... Yo no la vi la película todavía. Bueno. Ahora, no podemos hablar de eso. Vino un niño, Bautista, para vos te hablo. Y me contó el final. ¡Oh, tremendo! Así que todo mal con vos, Bautista, ¿eh? Eras un buen pibe hasta que demostraste que no. Bueno, recomiendo que la vean y que tengamos otra instancia de estas para poder charlarla. Usted tiene que ver películas en el medio. Sí, ustedes me dijeron muchas. Yo soy de otra época, ¿viste? Los instagramers somos más bien... Y bueno. Como... Pasa que no las consiguen VHS, bien. No está fácil. Capaz que tienen que aprovechar toda una vacación de 15 días, un mes, la que sea que puedan tomarse... Y encerrarse a ver películas para ponerse al día, porque bueno, se les va a ir la vida y no las van a poder ver. Sí, ojo. Bueno, como jóvenes de los 80, yo creo que quiero nombrar a tres grandes de nuestra generación. Como para ir cerrando, Nicolás Avellaneda, Julio Argentino Roca y Juárez Celman. Mm. Salud. Solo eso, compañeros, que vieron las mismas películas de nosotros. Sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Creo que con eso nos podemos ir, ¿no? Ellos tres son mierda. Muy fan de matar al abuelito. Con eso nos podemos ir bien lejos, creo. Sí, corramos. ¿Cómo de tiempo estamos que ya nos tenemos que ir, no? ¿O tenemos para pasar una canción y irnos? No, nos vamos. Esto es una charla que tengo yo con las señas de nuestra operadora técnica. Son las la gente siete. Que está escuchando el programa de decir, che, hoy es muy raro. En el día de los traductores de lengua de señas, un saludo a todos ellos. Sí. A las señas de nuestra traductora de locución. Sí, y es el día del bibliotecario también, bibliotecaria. O sea, que si alguien es bibliotecario y traductor, que te doy el programa regalo. Que viene apurándonos. Y siempre les dejamos el programa como tarde, chicos. Sí, bueno, es cierto, que se jodan. Media pila. ¿Qué va a estar bueno el programa de Hora Libre? No sabemos nada. No, esto sí, no podemos tuvimos que trabajar en otro programa y no pudimos hacer producción, nada. Así muy bien. Todo será sorpresa. Bueno, les puedo regalar una entrevista. Dale. Marianela Pini del Fol, a ver si de acá una hora atiende. Bueno, ojalá. Bien, vamos a preguntar. Dicen que hay una actividad muy linda esta noche. Vamos a pasar ese chivo. Pica para todos mis compas, una gran banda del barrio. Arre. ¿De qué barrio? No tiene mucho barrio. Ah, es del barrio. Del barrio. Del barrio, sí. Cuando en cualquier lado, yo digo que somos del barrio. Está muy bien. De Mataderos. Vamos a decir Mataderos. En Oliden, 1935. El Club Sol de Mayo. Bueno, está bueno el club, ¿no? Muy buen club. Gente piola, buffet económico. Y bueno. Anti-macrisis. Buena comida. Con gente buena joven comida. Trabajando. Y un mural de un Perón trapero muy bueno, ¿no? En sí. La puerta. Sí, hay un Perón trapero en sí, la puerta. Sí, sí, sí. Un sub 40 de comisión directiva. Eso es no, positivo. Es un de montón verdad. Eso. De verdad sí, que estamos... es positivo porque se mueven. Son casi bebés de pecho al lado de los otros clubes del barrio. Sí, sí. Así que, bueno, esta noche si quieren algo copado y gratuito, pueden pasar. ¿Desde por qué allí. Hora? Desde las 21 horas, 21:30, como bien. Para ir a picar algo. Y a las 10. Se puede comer, se puede beber ahí en el buffet del club. ¿Cuna de la renga? Y se pueden llevar donaciones para el merendero también. Totalmente. Hay galletitas, leche larga vida. Bienvenida sea. A full. Bueno, nos despedimos. Esto fue Un Extraño A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia. Eso. No te dejo decir nada. Chao. Decí algo. Chao. Thank you. No more, no more, no more, no more.